aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que va visitando organizaciones sociales, comunitarias, políticas, el programa que va recorriendo los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que va recorriendo el conurbano. Hoy Sudaca Itinerante desde un nuevo lugar que ya lo veníamos conociendo, lo conocimos hace un tiempo, pero que vinimos a visitar a una nueva gente aquí en el barrio de Pompeya. Pero como lo primero es lo primero, en Sudaca Itinerante vamos a empezar a saludar a todo el equipo que hoy estamos plantel completo para hacer justo el fútbol 5 que necesitamos. Ahí les decíamos que estamos con plantel completo. Tengo aquí enfrente mío que se llegó con facturas, con pañuelito así palestino, y que está en todo lo que tiene que ver con la tecnología. El señor Leandro Pafundi ahí está a pleno armando todo lo que tiene que ver con la página. Y lo tiene a su izquierda con la boinita negra característica del golf, el señor Víctor Andrés Correa. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio itinerante, ¿sí? Donde le proponemos recorrer semana tras semana. Y bueno, en un día hermoso de primavera en la ciudad de Buenos Aires. Así es, y también tengo aquí enfrente mío el que está haciendo el habitual 2x1, ¿no? Eso que es, voy uno, falto dos. No es que voy dos veces y falta una. El señor Humbertito Lunati, que la está pasando muy bien los fines de semana y se tiene que tomar el trabajo de vez en cuando de venir a Sudaca Itinerante. Es así, Molina, el trabajo ha sido raudo este año, así que he decidido descansar y bueno, en realidad yo trabajo cuando descanso y descanso cuando trabajo. Así que nada, muy contento de estar aquí con ustedes, muy alegre, muy y siempre con la media luna en mano para brindar a su salud. Ahí está, bien, y después de un tiempo largo llegó también nuestra querida operadora, la señorita Paula Sotelo, con esos anteojos así de Penélope Glamour, ¿no? Era esa onda, ¿no? Venía por ese lado, está ahí Paulita Sotelo haciendo la operación técnica. Esto es Sudaca Itinerante, hicimos la presentación de nuestro equipo y arrancamos saludando a todas las radios amigas. Así es, empezamos entonces saludando a quienes nos transmiten en vivo aquí en la ciudad de Buenos Aires, Radio Gráfica en 89.3 en Barracas, a la gente de Radio Asamblea, en la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, en Moreno, a la gente de FM Moreno en el 90.1, en Cuartel Quinto también en Moreno, FM La Posta, y en Montevideo, Uruguay, la gente de FM del Carmen en el 103.3, todos ellos nos transmiten en vivo cada cada sábado de 11 a 13. También saludamos a quienes nos retransmiten semana tras semana. Estamos hablando de la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a la gente de FM Bajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires, también en Ciudad de Buenos Aires, la gente de Radio La Milagrosa, a la gente también de FM Riachuelo en el barrio de La Boca. También saludamos a la gente de FM Compartiendo en Quilmes, en La Plata Radio Estación Sur, en Córdoba Capital Radio Revés, en Córdoba pero en Monte Maíz Radio Urbana, en El Doque en Avellaneda Radio Tranquila, FM Mural en Chipoleti Río Negro, FM La Mosquitera en Bermejo Mendoza, Radio Casa Abierta en Casa Grande Córdoba, FM Raíces en La Plata Provincia de Buenos Aires y FM Social en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Ahí está el saludo enorme a todas las radios amigas, la gratitud por dejarnos participar con esta experiencia de periodismo comunitario que sale a recorrer los barrios, que sale a conocer experiencias de organizaciones sociales, políticas y comunitarias. El agradecimiento eterno a todas las radios que nombró Andrés Correa y ahora sí, arranca Sudaca Itinerante. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, señor Correa, ¿y quiénes nos ayudan a realizar también Sudaca Itinerante? Colaboran con nosotros la Biblioteca Nacional, ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Bien, ahí se nos está haciendo larga, ¿no? La apertura, la presentación y con todas las redes vamos a tener que grabar algunas artísticas porque si no nos vamos a pasar 10, 15 minutos saludando a todo el mundo. Y dice, me dice un partido, ¿no? Me dice, sí, claro, pedazo de gil, obvio que te vas a pasar todo el programa. Parece, más que una lista, parece un menú de restaurante. Tienes 200 platos. Bueno, no sea tan malo. Bien, este programa está dedicado a Césaro Onsari. ¿Lo dije bien, señor Correa? Lo dijo bien, sí, lo dijo bien. ¿Y por qué está dedicado a Césaro Onsari? 87 años pasaron. En 1924, las elecciones de Argentina y de Uruguay se enfrentaban en el estadio del Sportivo Barracas, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Jugaban Argentina contra Uruguay y César Onsari jugaba para la selección argentina y hizo un gol desde el córner, sin que la toque ningún jugador, entró al arco, ¿sí? Y eso se convirtió en gol olímpico porque la selección uruguaya venía de haber ganado los primeros Juegos Olímpicos, que la FIFA se lo reconoció como campeonato del mundo. Exacto. Pero bueno, déjelo para otro momento. Así que, bueno, está dedicado al primer gol olímpico. Y ahí nació el gol olímpico, mira usted. Césaro Onsari. ¿Y qué le pega? ¿Le pegó de tres dedos? ¿Usted lo vio el gol? No lo vi. Me contaron que sí, le pegó tres dedos. Mire, porque hay que pegarle, ¿no? Para el córner que entre. ¿Fue con zurda o con derecha? Con zurda. Con zurda. Con zurda. Bien ahí. Bien. Ahí está la dedicatoria del programa y el número, el dato de este programa del día de hoy de Sudaca es el número 30, señor Víctor Andrés Correa. Así es, y tiene que ver con lo que demoró, ¿sí? La construcción de Atucha 2, la central atómica en la Argentina, fueron los 30 años, ¿sí?, que se tardó en poder construir debido, digamos, a una decisión del presidente Néstor Kirchner que reactivó el plan de energía nuclear y se pudo inaugurar, ¿sí?, hace poquitos días. Lo inauguró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 30 es el número del programa. Igual si tardaron 30 años, algunos se colgó en el medio, ¿no? Se tomó una fiestita, porque 30 años es un montón de tiempo. ¿Usted dice? Sí, me parece a mí. Bien, la nota destacada de los medios en la semana en realidad fue prácticamente del primer día de la semana que se está terminando, domingo 25 de septiembre, se lo recomendamos a todos. Diario Página 12, la nota se llama La vergüenza de haber sido. Ahí corren los celulares, ¿no? Para ser un poquito más prolijos. La descripción que realiza Horacio Verbisky de Carlos Soria, el flamante gobernador de Río Negro, salió gobernador de Río Negro el día que se publicó la nota. Realmente una nota muy interesante, muy buena. Verbisky le da con un caño al señor Carlos Soria, que va por el frente para la victoria, ¿no? Lo que muestra algo así como las peleas, las contradicciones, los idas y vueltas, que no es todo tan lineal como a veces los medios quieren mostrar. Nada, un personaje complejo, Carlos Soria, le ganó el radicalismo después de muchos años, amistad con el nazi Priep, que se acuerda, el que vivía ahí por Bariloche. Eric, muy bien, ahí. Estuvo en la CIDE, trabajó para Duhalde, trabajó para el señor Daniyaco, nada, estuvo en todas. Bueno, ese hombre, ahora devenido un frente para la victoria, la nota destacada realmente nos parecía la de Horacio Borbisky, que hace una descripción muy interesante de este personaje de la vida política nacional. Bien, y antes de ir al primer tema musical de la jornada del señor Humbertito Lunati, va a explicar por qué eligió a Ricardito como el personaje de la semana. Otra vez le pegaron, ¿cómo le están pegando a este muchacho? Le pegan, aparte, uno piensa que a lo mejor le pegan los peronistas, pero no, le pegan los radicales. Esta vez le pegó Cobos, dijo que estaba mal, que le criticó todo, que hace malas alianzas, que no sé, le dijo que tiene callo, todo le dijo. Y otra vez le pegaron a Ricardito. Estaba vapuleado, Pobre Ricardito. Pobrecito. ¿No? Aparte que todos hacen, ¿no? Como diciendo, no, yo no tengo candidato a presidente, yo voy a gobernador, yo voy a diputado, yo voy a intendente. Yo no a lo conozco. Sí, a presidente, no sé, yo que se vota a quien quiera. Bien, Ricardito, personaje de la semana. Personaje de la semana, y la lista va a estar bueno cuando vayamos a votar y nos riamos todos de la boleta de la UCR, ¿no? Porque va a estar toda tachada, me parece. Vos sabés que el señor Correa va a tener como una apoyatura. Saben que en el Uruguay les podemos mostrar un Ricardito, ¿no? El Ricardito es un copito, ¿cómo es? Es como un merengue ¿no? Bañado en chocolate. Con una cerecita, ¿no? La que tiene la cereza en el... No. Ricardito, es muy famoso. Estaría bueno esa, ¿eh? Sí. Pero no sé cuál es, la que tiene la cajita azul. Es una cajita. Sí, una cajita azul. Chocolate Richard. Chocolate Richard, sí, ahí está. Un Ricardito le podemos traer al candidato a presidente de la UCR, no está mal, ¿eh? Bueno. Sí, va a estar buena esa. Bien, señora Paula Sotelo, vamos a la música. Esto es Sudaca Itinerante. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, estamos en Pompeya. En un rato le vamos a decir exactamente dónde estamos, pero vamos con un poco de Los Piojos. Cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a hoy, ¿dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy avanzando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Seré un apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola va.

Así que es un cuadro verdaderamente crítico, aparte que contrasta sobremanera con el resto de los gobiernos latinoamericanos. Yo te diría, contrasta con casi todo América Latina, incluso con los gobiernos más de derecha del continente. Sí. El modelo educativo sí seguro. El modelo político y socioeconómico tal vez no tanto, por ejemplo, con lo que era Perú hasta que asumió a Santa Humala, hay que darle tiempo, con el Colombia de Álvaro Uribe y con alguna cosa en Centroamérica que también tiene una redistribución totalmente regresiva, salvo los países más avanzados, obviamente Cuba, pero Nicaragua, por otro lado, que ahora tiene elecciones por el Frente Sandinista, pero en realidad los países centroamericanos se parecen bastante en términos de los cuadros sociales, el coeficiente Gini, que es el coeficiente de distribución, a lo que es Chile. Digamos, igualmente Chile tiene uno de los PBI más altos de toda Latinoamérica, pero igualmente eso acentúa todavía más la falta de distribución y la brecha de clases grandes con las clases más empobrecidas. Exacto. Sí, el tema es esto que hablamos, ¿no? Que en términos del sistema educativo, la sensación que da, si bien uno no conoce todos los sistemas educativos, sino, pero puntualmente el de Chile, como que entró en una crisis y aparte sí. no hay como horizonte de salida, ¿no? Me parece que ese también no. Es como el otro inconveniente que tiene hoy Chile. No, es verdad, no hay horizonte de salida porque el gobierno está empezando. El gobierno Piñera tiene una imagen de las más bajas después de Pinochet, de las más bajas de la democracia, digamos, de la democracia chilena, un 22% de aceptación de presión, nada más. Es una barbaridad eso para cualquier presidente. Es decir, que hay un 80% de la sociedad chilena que reprueba lo que está haciendo Piñera. Sin embargo, no da tosa de brazo. Y además hay otro problema, si lo comparás con el modelo educativo argentino, con todos los huecos que puede llegar a tener, el tema de la inclusión, de pasar solamente por la escuela, que es muy valorado acá en la Argentina, no está en la característica del modelo educativo chileno. Así que ahí es una cuestión bastante grave y bastante difícil de saltar. No sé a dónde va a llegar eso. Ayer hablaba con un diputado chileno y le preguntaba eso y él mismo no sabía decir, un diputado del Partido por la Democracia, que es de la Concertación, no sabía decirme hasta dónde iba a llegar esto porque es un reclamo social por varias cuestiones, no solamente por la educación. Está bueno lo que nos contaba Fernando y seguramente va a ser un tema que va a haber que empezar a seguirlo, ¿no? Me parece que esto no es una crisis, no es un problema puntual, no es una marcha, no es un reclamo, sino que es algo así como, en términos del diario Crónica, sería como que estalló una crisis que se venía juntando. Es un punto de aparte, dicen. Claro. Es un punto de aparte. Además, recordemos que hasta hace poquito Ricardo Alfonsín, que es uno de los artilugios de su campaña, era sostener el modelo chileno. Obviamente que cambió de discurso ahora, porque ¿cómo lo va a sostener? Por eso me parece que también a nosotros nos afecta, además porque es un país hermano, básicamente. No. Pero bueno, está muy cerca. Está clarísimo eso. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Sudaca. Y seguramente en una o dos semanas nos volvemos a comunicar para estar hablando algo de nuestro país o también de nuestro continente, como en este caso de Chile. Dale, les mando un abrazo grande y que salga todo perfecto. Dale, te mandamos un abrazo muy grande. Pasó por Sudaca itinerante Fernando Piana, columnista de Sudaca, periodista de Radio Nacional, profesor de la universidad, de un amigo que nos ayuda desde hace mucho a pensar también lo que pasa en nuestro país y en nuestro continente. Si no me equivoco, señor Correa, estamos llegando al final de la primera media hora, ¿puede ser? No se equivoca, tiene bien el reloj. Y otro más que le pegó a Ricardito, ¿no? Pobre, y le sigue tanto, ya me va a terminar dando lástima. ¿No? Pégale a Ricardito, es gratis. Va a ser como el deporte nacional, es pégale a Ricardito. Bien, nosotros vamos a hacer la campaña por regalarle un Ricardito a Ricardito, ¿le parece? Esa está buena. Ahí está, me prendo. Esa está buena. Bien, las vías de comunicación con Sudaca itinerante, que no los dijimos al comienzo del programa, señor Correa. Ahí agarra el micrófono Leandro Pafundi con su chaqueta verde oliva. Bueno, las vías de comunicación para comunicarse con Radio Sudaca son a través del mail, nos puede mandar un mail a radiosudacaitinerante@hotmail.com, entrar al Facebook, que es facebook.com/radiosudaca, o al Twitter, twitter.com/, o buscarnos en @radiosudaca. Bien, ¿vamos de vuelta un poquito más despacio? Dale. ¿Un poco más despacio? Dale. Y agrego una más. Y yo me imagino mi vieja, pobre, y que agrego una más. Si quiere entrar a la página y ver los programas viejos, www.radiosudaca.com.ar. Bien. Esa es la primera. Si la gente quiere mandar un correo. Un correo puede mandarlo a radiosudacaitinerante@hotmail.com. Si nos quieren, se quieren comunicar por Facebook, en facebook.com/radiosudaca, o por Twitter, en Twitter, facebook.com/Radio Sudaca. Ahí está. Bien, lo dijo. Habló. Era la voz del señor Leandro Pafundi. Nosotros estamos en el espacio político cultural Venas Abiertas. Sí, vamos a comprometer a Pafundi para que en el próximo bloque diga quiénes ya se han comunicado, ¿sí? Porque tenemos varios mensajes en el Facebook. Bien, perfecto. Entonces arrancamos el próximo bloque con algunos mensajes y ya les decimos a la gente que estamos en el espacio político-cultural Venas Abiertas y acá con una gran cantidad de amigos y amigas nos vamos a empezar a comunicar, a conversar ahora en la próxima media hora. Nosotros vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en unos minutitos nomás seguimos con Sudaca Itinerante aquí desde el barrio de Pompeya. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos empezando la segunda hora de programa. Y el señor Víctor Andrés Correa quería agradecer a la gente que se comunica vía Facebook, ¿es así? Sí, quería agradecer a la gente que se comunica porque dejan su mensaje al decir me gusta, están dejando un mensaje. El debate de la semana, ¿eh? Bueno, ¿y quién es la gente que hay que agradecer? Y tenemos para agradecer a Adela Íñigo Carrera, a Natalia López, a Carolina Brandaris. Y también, un poco más temprano, se comunicó Sebastián Janeiro. ¿Sí? Bien, ahí a todos les mando un abrazo grande. Que hizo las veces casi de productor del programa del día de hoy, Sebastián. ¿Eh? Ah, mire usted, sí, esa sí, no la tenía. Sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y también al quinielero, ¿no? De San Telmo. Al quinielero de San Telmo también le mandamos un fuerte abrazo, que siempre se comunica, y al cual le podemos pedir, ¿no?, que nos tire alguna data, ¿usted qué dice? Sí, seguro, sí. ¿No? Sí, hay gente que me dijeron que están afinando el lápiz para anotar lo que diga el quinielero de San Telmo. Ahí está. Bien, nosotros estamos en el barrio de Pompeya, en el espacio político-cultural Venas Abiertas, y la presentación del barrio donde estamos la hizo el señor Humbertito Lunati. Pompeya es la ciudad de la antigua Roma, cerca de la ciudad de Nápoles. ¡No sea pescado, Humbertito! Pompeya es uno de los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires y debe su nombre a la iglesia dedicada a la Virgen del Rosario de Pompeya, levantada en 1900 por religiosos capuchinos, para mí con dos de azúcar. Limita con los barrios de Villa Soldati al oeste, Flores, Parque Chacabuco y Bueva al norte, Parque Patricios al noreste y Barracas al este, y el Vesubio cortará Humbertito con la antigua Roma. Pompeya fue un barrio de tradición tanguera y conocido por sus pulperías, como Manotas y como Victoria Donda, según Tenenbaum, que es pulposa. Visitamos hoy, tatán, tatán, el espacio Venas Abiertas. Venas Abiertas, pero el libro lo debió haber escrito un galeno y no un galeano. Personajes célebres, residentes del barrio de Pompeya: Ringo Bonavena, Homero Manzi, González Tuñón y Pompeye el Marino. Cuidado que erupta el volcán. ¡Basta, viejo! Bien, ahí estaba la presentación del señor Humbertito Lunati. ¿De dónde estamos? Lugar físico, barrio de Pompeya, ciudad de Buenos Aires. ¿Y quiénes nos acompañan, señor Correa, aquí sentado con nosotros? Son una banda, ¿eh? Bueno, una cantidad de gente, casi vinieron bastantes, ¿eh? Plantel completo también de parte de acá del Espacio Cultural Venas Abiertas. Estamos con José Pertivolpi, Pablo Icardi, Leo Pertivolpi, Dora Molina, Sergio Bratisevich, Clelia, Esteban y Rocky. Bien, ahí estamos con todos ellos y ahora toma el micrófono, si no me equivoco, Leo, ¿no? Hola. Pertivolpi. Pertivolpi. Pertivolpi, ahí está. Complicado. No es tan complicado. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenido, Leo, a Sudaca y el agradecimiento por dejarnos hacer este programa. Gracias a ustedes que han venido. Y bueno, acá estamos en banda, es verdad, casi plantel completo, nos faltan algunos integrantes que serán sancionados, pero bueno. Tribunal de Disciplina. Exactamente. Bien, Carlos María Ramírez, casi entre Centenera y Mom. Y Mom. Y Mom, exactamente. Bien. Bueno, es un espacio que funciona a partir de la crisis del 2001, donde fue una empresa recuperada por los vecinos, en sí, el galpón, no la empresa. El dueño desaparece con una deuda, el banco al que le debe funde y quedó un espacio en el limbo, vendría a ser tanto fiscal o impositivo como lo legal. Entonces los vecinos recuperan este espacio y lo ponen a disposición propia del barrio. A partir de ahí funcionaron varias agrupaciones con diferentes actividades. En ese momento hubo comedores, hubo bolsones de comida. Todos estamos hablando, ¿no?, de la debacle del país. Y bueno, y a partir del 2007-2008 es donde empezamos a funcionar nosotros, Venas Abiertas, con diferentes actividades. Al principio nos conocimos precisamente en medio del conflicto de la 125, donde había una gran necesidad de participación de muchos de los que veíamos que ciertos medios o los grandes medios informaban algo que para nosotros no era una realidad, y veíamos un gobierno que en ese momento no nos convencía del todo, nos fue convenciendo cada vez más por ciertas medidas y la participación de un Estado que empezaba a tomar injerencia en lo social. Y bueno, ahí a partir de ahí nosotros tratamos o intentamos hasta hoy tratar de poner un granito de arena en eso, en este proceso, no solamente en la Argentina, sino con una concepción latinoamericana. Por eso lo de Venas Abiertas, utilizando el libro magistral de Galeano, en el cual, bueno, determina que hay cosas que todavía están pendientes en esta América Latina, de grandes desigualdades, pero con un gran potencial hacia una construcción de una patria grande. Ahí está Leo Pertivolpi, es el que está hablando, integrante de este espacio político-cultural Venas Abiertas, que después del 2008 se juntó por lo de la 125, y hoy en el 2011, ¿qué? Y en el 2011, bueno, acá hay más gente, ¿no? O sea, también hay que explicar que esto no es solamente el espacio político-cultural Venas Abiertas, sino que funciona el espacio cultural Pompeya, integrado también por el Centro Cultural, que tiene sus actividades, como también Pompeya No Olvida, es una agrupación de derechos humanos del barrio que rescata y plantea memoria, verdad y justicia sobre los desaparecidos del barrio. La 125 fue el emergente de esta unión, pero lo real es también es todo esto lo que venía detallando, un 2001, un 2003 con un nuevo proceso político y un proceso político y social y cultural a nivel regional. Y en el 2011 lo que nos une y creo que nos hace seguir trabajando es el aliento a este proceso que sigue avanzando, que queremos, por lo menos de nuestra visión, con una participación totalmente crítica, profundizar de lo que nosotros podemos sumar. Con una mayor participación de los vecinos, de nosotros mismos, ¿no? Y el aprendizaje constante. Ahí está. Yo le iba a preguntar cuánto es la participación o cómo fue el proceso de participación desde el 2001, en ese momento de eclosión, hasta, digamos, el 2011. ¿Cómo se vivió? O sea, me imagino momentos de mayor participación, con momentos de un poco menos participación, con respecto tanto al núcleo que forma parte de él, específicamente del espacio, como la llegada a los vecinos. Mirá, como todo proceso no es lineal. Entonces, por lo tanto, esto surge en las asambleas barriales, en las cuales muchos vecinos de los que acá están o participan en los otros espacios se fueron juntando y fueron participando. Después, luego, obviamente, cada uno eso va decantando en diferentes agrupaciones y hay vecinos que siguen participando y otros han dejado. El barrio de Pompeya es complicado en eso, en el tema de la participación. O sea, no hay una gran adhesión a lo que es, por diferentes motivos socioculturales y hasta económicos, el vecino es reacio a la participación. O sea, es complicado desde un planteo, desde lo participativo, de lo comunitario, que el vecino se sume, pero bueno, o sea, esa es la lucha realmente, que el no militante es el que venga a estos espacios y participe y que se apropie, ¿no?, del espacio público y de estos lugares como el espacio político-cultural. Bien, en el espacio político-cultural, aparte obviamente de discutir todo lo que tiene que ver con la política nacional, que algo ya nos dijiste, y todos intuimos, en términos de las actividades culturales que hoy están realizando, están ligadas al Centro Cultural, tienen actividades culturales propias, ¿cómo es esa movida? Sí, toma ahí micrófono, Sergio Bratisevich. Perfecto, lo dijiste. Qué grande. Bueno, el posicionamiento es claro, ¿no? Como contaba acá Leo un poco. Más que nada. No están con Ricardito, pobre. Ustedes tampoco. Hay varios, ¿eh? Y hay varios ahí que están confundidos todavía, pero bueno, claramente, más que nada a partir del 2008, apoyamos el proceso que encabezó Néstor y que encabeza Cristina. Y bueno, las actividades realmente son muy diversas y no son solo en el espacio, no somos tan itinerantes como ustedes, pero tenemos actividades inclusive fuera del barrio, también en Pompeya, perdón, en Parque Patricios. Bueno, ahí hemos realizado también kermés, radio abierta, tenemos lazos con otras agrupaciones. Y bueno, a nivel cultural y también de formación se han hecho muchísimas actividades. Cine debate, hemos podido proyectar documentales que por ahí son difíciles de conseguir y que está bueno que tengan difusión. Se han abierto buenos debates, charlas. Yo ingresé al espacio en el 2009 y bueno, en ese momento hay un ciclo sobre procesos latinoamericanos. Después, bueno, proyección de películas en la calle. Hemos proyectado también en Parque Patricios. Y después, bueno, hemos hecho diversas charlas. Hemos tenido invitado a Osvaldo Bayer en una oportunidad. Y después, bueno, a Norberto Balazo, Claudio Díaz, que bueno, lamentablemente hace poquito tiempo falleció. Y bueno, también seminarios de formación política, económica, que bueno, son demandados y que está bueno profundizar en esos temas, ¿no? Y un poco también para explicar lo que está pasando. Hace poco vinieron unos compañeros de Chile, casualmente tienen una charla muy, muy profunda y muy específica sobre lo que está pasando. Y justo fue 15 días antes de que se desatara el conflicto en Chile por el tema estudiantil. Ahí está. Bien, es la voz de Sergio Bratisevich contando muchas de las actividades políticas y culturales que se realizan aquí en este espacio, valga la redundancia, político y cultural, Venas Abiertas. Señora operadora, tiene algo de música ahí, cortito, vamos a poner 2 minutitos de música y vamos a conversar también con mucha de la gente que está acá participando, que por ahí ustedes nos empiezan a contar quiénes son los que nos están acompañando hoy aquí en este Sudac itinerante. Bien ahí, mientras va quedando de fondo la música de El Indio Solari en su versión solista, estamos acá con Clelia, lo dije bien, y José Pentivolpi. ¿Qué tal? Bienvenidos a Suba Itinerante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y nuevamente gracias también a ustedes por dejarnos estar acá haciendo un programa de radio. No, por favor, la estamos pasando bien. ¿Sí? Clelia, ¿qué, qué es tu presencia aquí en Venas Abiertas? Digo, ¿qué haces? ¿Cómo te integrás a este espacio político-cultural? Bueno, yo me integro a partir de las actividades que hacen. Yo estaba en una asociación acá al lado, un espacio que había acá al lado con otro grupo, y de pronto empecé a participar de las distintas actividades. Vi un grupo muy heterogéneo, donde se hacían cosas, donde salían a la calle, y donde había una movida que a mí me interesaba, precisamente por la diversidad. Entonces, a partir de ahí, venía, es como que me fui integrando sola, empecé a formar parte del grupo sin proponérmelo, porque es como que ellos me dijeron, sos parte de... Acércate un poquito más al micrófono, sí. Ahí te escuchamos mejor. Bueno, y a partir de ahí empecé a hacer cosas conjuntamente con ellos, en las distintas actividades. Yo soy de Parque Patricios. También es bueno decir que conjuntamente se hacen con otras organizaciones. Es un grupo abierto. Eso es lo que me gustó de este espacio, donde se pueden confluir distintas actividades y donde... Bueno, se han hecho cosas muy interesantes y digamos que con la participación de mucha gente, de muchos vecinos. Como ser cuando empezó a tomar Macri los espacios públicos, a adueñarse de los espacios que no son de él, pero que los tiene como si fueran propios, una manera de recuperarlos en el barrio de Parque Patricio fue tomarlos sin ese permiso que según él debía sacarse. Se juntaron muchas organizaciones y se hicieron, no sé si 4 o 5 kermés, que se llamó Kermés del Sur, precisamente para cada uno, para recuperar nuestra cultura, cosa que en este momento la quisieron borrar, pero no pueden. Y bueno, y fueron como cerca de 20 organizaciones donde cada uno puso su esfuerzo y donde, bueno, salió muy lindo, cosas muy lindas con la participación de muchísimos barrios. Ahí va. Bien, ¿y José? ¿Cómo se suma acá a este espacio? Bueno, José es como explicó Leo y Sergio, empecé con las asambleas en el 2001, cuando el país explotó. Y bueno, había que salir y empezamos a participar. Después de los años 90, donde uno hablaba y parecía un sapo de otro pozo, bueno, en ese momento empezó la participación, empezamos a reunirnos en las esquinas, en las plazas, y bueno, y después, bueno, como se dijo acá, fue todo decantando y se formaron muchas organizaciones, acá en la zona sur. Che, les hago una pregunta, digo, a ustedes dos, pero también a todos los compañeros que están ahí ahora participando del programa y que miran ahí desde la segunda fila, digamos, ¿no? Un poco en tiempos de, por lo menos en términos de mucho debate político, donde en muchos lugares de la vida pública de cada uno se discute de la política del país, el trabajo, en los lugares sociales que uno generalmente participa, hay una discusión política. Digo, en este momento, con la gente que no participa de la vida política, con la gente que no se acerca, que era un poco lo que decía Leo al comienzo de la charla, ¿cómo uno trata de acercarse? ¿Qué estrategias busca? ¿Cómo hace para que sumar a los que por ahí todavía no están participando de la vida política? Bueno, voy a hablar de mi lugar. Yo discutí mucho con la gente. Me enfurecía. Porque esa es la verdad, me enfurecía. Y bueno, eso empezó a cambiar de hace 2 años a esta parte. En esas discusiones me empezó a salir gente a favor. Y eso se fue notando en la calle. El cambio de clima, antes de las elecciones. Como dijeron acá, no es fácil. No es fácil la participación. Acá hicimos cines en la calle. y la gente mira la, no se acerca, mira la, el cine del cordón de la vereda, de la puerta de su casa. Y cuando vos le decís que se acerque, es como que hay un choque. Todavía existe ese miedo. Bueno, pero se está, poco a poco se va recuperando. A pesar que Macri, bueno, cierra los parques con rejas, que nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esas cosas, porque el espacio público tiene que ser abierto. No puede haber un adentro y un afuera de un espacio público. Y les hago una pregunta, ustedes, aparte de las actividades propias que hacen acá, ¿hacen algún nivel de trabajo que tiene que ver con lo que se podría denominar propaganda, comunicación en el barrio? O sea, ¿hay algún nivel, digo, de eso para tratar de sumar? Bueno, nosotros tenemos un compañero que tiene un programa de radio, y más o menos, bueno, él es el propagador de, la, de las actividades, más pegamos carteles en la calle. Bueno, hacemos lo que podemos en ese aspecto. Yo quería decir que hace también dentro de las actividades, por ejemplo, el 15 de octubre vamos a inaugurar la Plaza Pompeya No Olvida, acá en el barrio, en Alcorta al 3800, que por la legislatura, bueno, conseguimos que se estableciera institucionalmente la plaza, donde se va a poner una placa por los desaparecidos del barrio. Eso, y después el 15 de ese mismo sábado, de ese octubre, también vamos a hacer con el espacio asambleario, como lo que hacemos todos los años, porque eso también hay que decirlo, que siempre hacemos radios abiertas los primeros de mayo, en fechas específicas como el 12 de octubre, en contra de ese 12 de octubre, ¿no? Y también con la compañera Clelia, que como ella dice, empezó a participar hasta llegar a la presidencia de Venas Abiertas. empezamos hace dos sábados una actividad con chicos de acá que vienen a este espacio cultural, con chicos que vienen de una galería con situaciones muy difíciles acá de Sáenz, una galería cerrada, donde hay familias que viven ahí, donde viven en un ambiente, digamos, no bueno para chicos, y vienen acá a una jugoteca, y bueno, nosotros nos sumamos a esa jugoteca, y está con una idea de Cleria que ahora les va a pasar a contar, estamos haciendo un taller literario, donde ella cuenta cuentos a los chicos, y bueno, estamos en eso, estamos en los primeros pasos de eso. Ahí va. Vamos a escuchar a Clelia que nos cuente cómo es esta idea de los cuentos. Sí, no, esta es una idea simple. A partir de la vida que le toca vivir a estos chicos, dijimos, ¿por qué no regalarles un espacio, aunque sea una horita por semana, no más de eso, porque no hay más posibilidades que esas, pero que sean un rato chicos, ¿no? Que puedan escuchar algo distinto al lugar que están acostumbrados diariamente, porque la realidad que les toca vivir es muy difícil, y que bueno, y que recuperen esa niñez perdida, porque son chicos que realmente están mucho tiempo en la calle, no sé si todos van a la escuela, pero que puedan, todo chico es creativo. Así que bueno, escuchar un cuento, que puedan por un rato ser chicos, que es lo que debería ser. Ahí está, yo le iba a preguntar, ahí cortito porque nos queda poco tiempo, pero ustedes manifestaban, bueno, algunas dificultades que había con respecto a los vecinos y esa participación. ¿Qué pasa con la familia cuando, o sea, ustedes comentan, digamos, que están participando en un espacio político-cultural, familia, amigos, digamos, el núcleo un poco más cercano, ¿no?, de cada uno de ustedes? ¿Cómo es ese impacto, digamos? Y particularmente mi familia es especial, la mayoría son todos militantes, cada uno en un espacio distinto, pero están todos haciendo algo. Y eso me pone contenta porque uno puede discutir y contar lo que está haciendo, ¿no? Lo propio. Y a veces participamos todos juntos. Ahí está. ¿José? No, en mi familia está la cosa más complicada. Los que tengo más cerca, bueno, está bien, pero... Sí, es complicado. Es complicado, la participación es complicada. Eso. A veces coinciden con vos, pero cuando en venir a una actividad ya es más difícil. O estoy cansado, o me falta tiempo. Es más difícil. Ahí está. Bien. Era la voz de José Pendivolpi. Antes pasaba Clelia. Estamos aquí en el espacio cultural, político y cultural, Venas Abiertas. Estamos en el barrio de Pompeya y se nos fue la primera hora, señor Correa. Pasó volando. Pasó volando, la gente se sigue comunicando vía Facebook. Mandó saludos al señor Janeiro. Ahí está, Sebastián. Sebastián Janeiro. Y nosotros vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios. Se viene para la segunda parte más del espacio cultural político Venas Abiertas. Y el señor Humbertito Lunati, que va a lanzar la campaña Un Amigo para Ricardito. Y es así. La vida de un obrero es así. La vida en un barrio es así. Y pocos son los que van a zafar. Y es así. Aprendemos a ser felices así. Somos Sudaca. Mi gente sueña sueños sencillos. Un ranchito allá en el barrio, bien cerquita del vecino. El almacén de la esquina pa' comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueños sencillos. Los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo, divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que... Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos aquí en esto de Sudaca Itinerante. Estamos entrando en la segunda hora del programa. Y señor Correa, nosotros siempre, viste, que siempre nos va a empezar a quedar cosas por el camino y nos vamos a quedar con las ganas de varias cuestiones. Así que vamos a meterle pata, que tenemos muchas cosas para compartir. Interesa la columna del señor Humbertito Lunati y su campaña de Un Amigo para Ricardito, ¿es así? Exactamente, solidaridad con el señor Ricardito. Ya vamos a hacer el spot publicitario pertinente para la campaña Un Amigo para Ricardito, pues está quedando solo. Así que algunos malos le dicen, comprate un perro, Ricardito, porque te vas a quedar solo, no tenés amigo. Pero hay que incentivarlo, porque nos da pena, pobrecito. Pobrecito. Y que no le da un poquito penita. Dígame, Correa, no le da un toquecito. Usted lo veía tan popular, que venía, que iba, era la oposición, el hombre fuerte de la oposición, y de pronto, solo. Bien. Como loco malo. Bien. A ver si le parece. Vamos a escuchar su columna, que la preparó, me estuvo grabando. Está con la tecnología a pleno usted, ¿no? Soy un DJ. Es un DJ. Bien, vamos con su columna y después nos podemos hablar de las apostillas, de algunas cosas que estuvimos viendo, ¿sí? Si le parece, no sé. Y si la señora operadora nos ayuda. Tal vez la mejor idea que tuvo en el día de hoy. Ahí está. Bien, entonces, dígale a nuestra señora operadora que está todavía media dormida del fin de semana. Hay una columna, señora operadora, que dice Humbertito Lunati o... Espéreme, usted siga. Ahí está, vamos a seguir hablando. Así es hacer un programa en vivo. Espéreme, dice el señor Humbertito Lunati, que se para y va, apunta a la operadora y le dice, no, va esta. No, va esta. No, ahora no, bueno, ahora sí, no, ahora sí, listo, bien. Columna del señor Humbertito Lunati, continuamos aquí en Sudaca. Métase con uno de su tamaño, señor Magneto. Fue a apretar a Mike Amigo Arena, se lo apuro yo. Y se frunció el clarín, este. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién va a hacer el papel de Magneto en reemplazo de Amigo Arena? Para mí tiene que ser Moreno, a ver si le suena el celular a Guillermo. ¿Sabe que estuve esperando la noticia en TN y buscándola en el clarín? Y no apareció. Porque vio que cada 2x3, 6... publican algunas noticias sobre censura. ADEPA nos dijo que 6.800.723 periodistas y la Nata son acosados por el gobierno. Y ADEPA nos dijo que Cristina es mala. ¡Ah, epa! Pero ADEPA, Asociación de Papas Fritas, no dijo nada contra el aprieta del pobre Mike Amigo Arena. Se anda preguntando cuánto sale el viaje a Alaska. La cosa es que parece que a Magneto no le gustan que haga su papel. Y si hay alguien que sabe de hacer papel prensa, es Magneto. ya existe la maldición. Te pones la caripela de Mañeto y te suena el celular. Y si te pones enfrente del espejo y te decís tres veces Mañeto, te suena el teléfono. Mañeto, Mañeto, Mañeto. Bien, ahí pasaba la columna del señor Portito Lorente, lo están llamando de teléfono. No sé qué va a contestar. Vamos a ver quién atiende, ¿no? Ahí está. Bien, y con la musiquita esa de fondo, la cortina, es el detalle del año, le digo, ahí se gana el premio. Bien, buena columna, señor Humbertito, estuvo mejorando, ¿eh? Cuando quiere puede, está bueno, lo suyo. No sea maestro. Me pone bien. Nota enseguida. Exactamente. Bien, el antihéroe de la semana. Bueno, usted el antihéroe, ¿sabe cuál fue el antihéroe elegido por el señor Víctor Andrés Correa? Dígame, ¿cuál fue Víctor Andrés Correa? Osvaldo Bazán. Epa. Lo mató. Se quiso hacer el héroe Bazán. Y quiso salir en defensa del señor Mike. Amigo Arena. Bien. Y le salió bastante mal, ¿no? Sí. Sí, hizo una nota donde dice respeten a Mike. Y la verdad que la nota no dice nada en sí, no dice nada, o sea, no habla de ningún agravio hacia Mike Amigorena y le pega dura el comunicado que hizo el Instituto Nacional de Cine. No, la nota no dice nada. Si habla. Lo querés defender, defendelo. Si no, sí, no, exactamente, o sea, no hace una defensa. Pero aparte de un ataque, digamos, como si hubiera sufrido Mike Amigorena, un ataque de parte de alguien o algo... Del oficialismo. Del oficialismo, claro. Bien. Igual, o sea, es muy difícil defender a alguien que se llama Mike, ¿no? Es muy difícil. Y siguiendo con el señor Mike, también casi plantel completo de Sudaca eligió que sea la panquequeada de la semana. No quedó otra, ¿no? La panquequeada de la semana fue esa. Arrugó. Vamos, pero no vamos, estamos, pero no estamos. Y hizo, estamos hablando de una miniserie de 13 capítulos, el señor ya había llegado a cumplir con el octavo capítulo y se baja. O sea, si eso no es panquequeada... ¿Dónde está la panquequeada? No, eso canta la hinchada. Si eso no es panquequeada, la panquequeada, ¿dónde está? Bien, la declaración de la semana... La frase de la semana, también, el señor Víctor Andrés Correa estuvo a pleno, ahora vamos a escuchar la declaración. La frase de la semana... El presidente Correa, presidente del Ecuador, sí. En CNN, muy bueno. En CNN, con el periodista este Cala, ¿sí? le hace un planteo sobre bueno lo difícil que era hablar con miembros del oficialismo en toda América Latina, ¿no? Manifestaba el periodista Cala, a lo que decía, bueno, yo ya entrevisté a 50 opositores por Ecuador y dice, y bueno, recién puedo tener a usted. Al presidente. Dice, al presidente. Bueno. Claro, dice, bueno, Correa le dice, los felicito por el balance, ¿no? O sea, por 50 de ellos, uno del lado del oficialismo. Y entonces dice, es que... El periodista Cala le dice... Dígalo, ¿qué le dice? Es que los opositores se regalan. A lo que el presidente Correa de Ecuador le dice... Escuchó, oiga, pueblo de América Latina, los opositores se regalan. Así que nosotros elegimos eso como la frase. La frase de la semana, bien. Y la declaración, que es una mezcla de la entrevista, la declaración para nosotros, medio un papelón, lo hizo un periodista de Radio Mitre, que ahora lo vamos a escuchar. Realmente sorprendente para todos, una entrevista del señor Tenenbaum con la diputada Victoria Donda. Y sería algo así como la declaración de la semana. Vamos a escucharla. ¿Y Donda está en línea? Ahí está, mira. ¿Qué hace, Vicky? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. A ver, con todo respeto, yo sé que sos la diputada nacional, todo respeto del mundo. Sí. Claramente los mejores pechos de la política argentina, desde que la política argentina empezó, desde la época de Bartolomé Mitre, para acá no se conoce un fenómeno similar. Tengo buenos genes, mi mamá me dejó buenos genes. Tu mamá te dejó buenos genes. Sí, sí, sí, los ojos, lástima a la altura, pero bueno, es lo que hay. No, bueno, pero qué sé yo, me parece que la platea masculina cree que compensás con creces la Falta altura. Ahora, escúchame. ¿Cómo decidís qué ponerte? Porque vos realmente estás como orgullosa del asunto. Me pongo lo que me pongo, lo que me gusta. O sea, a mí me parece que lo que uno no tiene que hacer, ni en política ni en nada, es aparentar ser algo que no sos. Y qué sé yo, la verdad es que está todo bien con el que opine que sugerir es mejor, que más, lo, no sé, es una cuestión de gusto. A mí me gusta usar musculosa y uso musculosa. Y lo bien que la llamás, Victoria, ¿eh? La musculosa, los escotes y demás. De envidiosa nada más te pregunto, ¿cuánto tenés? No. ¿De envidiosa no? Porque no, yo no. A mí me encantaría tener. Bueno, dale, contestale. Tengo... ¿Qué sos? ¿100? Tengo nada, la espalda chiquita y tengo gusto, sí. ¿Pero qué sos? ¿Un 110? No, 100. ¿Un 100? Y escúchame. Ustedes están escuchando, ¿no? Ustedes están escuchando. Me gusta la periodista incisiva de ¿quién sos? ¿Cuánto tenés? ¿Estás segura? Vamos de vuelta, ponerme el comienzo porque realmente es sorprendente. Y ya pasamos a otro tema. Poné el comienzo de vuelta. Vicky Donda está en línea. Escuchen esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. A ver, con todo respeto, yo sé que sos la diputada nacional, todo respeto del mundo. Claramente los mejores pechos de la política argentina desde que la no, la verdad un papel lo digo. No sé si es un nabo, un viejo verde, si se quiere hacer el piola, la verdad, a mí me sorprendió Telmo, me sacó. Es todo junto, me dicen ahí. Y también me sorprende Victoria Donda que se prende la jota, bien, está en campaña electoral, yo entiendo, pero loca. Baja un cambio, ¿no? Que está bueno que esta posibilidad de poder discutir política en serio en Argentina, ¿no? Eso está bueno. Claro, la profundidad, el tema, la política, cómo nos preocupa, ¿no? Estos temas. ¿Cuánto miden los pechos de Victoria Donda? Le pone pecho al reportaje, por lo menos. Porque la verdad que... Increíble, se ganó. No, la suerte de la declaración y la entrevista de la semana, sin lugar a dudas. Ahora, 13 minutos con una diputada nacional que está en campaña, de los cuales 9 minutos se habló de ese tema. Exactamente. Si el escote, sí, si era verde, si era azul, si era blanco. Sí, si había diputados que se tiraban lances, si no... Sí. Aparte, yo no sé si prestaron atención, después hay un momento que de fondo se escucha... Los comentarios de fondo parecen los de Dudo de Omar cuando le agregan cosas. Faltó el chiste fácil, tipo, te tardaste, ¿viste? Pero ya era lo único para rematar, lo único que faltaba. Bien, así las cosas, esto es también la vida política del país y los grandes medios de comunicación y los periodistas serios de la vida política nacional. Pasaron las apostillas, vamos con un poco de música operadora que tenemos muchas cosas para compartir. Vive los basureros. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Oh, welcome to Tijuana, con el coyote Mayadona. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida mi amor, bienvenida Tijuana. Bienvenida tu pena, bienvenida la cena. Sopita de camarón, bienvenida Tijuana. Bienvenida mi suerte, bienvenida la muerte, bola panamericana. Welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. Bienvenida a Tijuana. Welcome to El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Bien, ahí retomamos Sudaca itinerante aquí desde Pompeya. Estamos en el espacio político y cultural. Ven a saberte qué pasó. Se fue la cortina de golpe ahí. ¿Quedó? Ah, ahí está. Mira, la cortina de sumo. Pasó la música de Manu Chao. Y el señor Víctor Andrés Correa estuvo haciendo de movilero de Sudaca en la semana. Así es. En este caso estuvimos en Benavides. Se cumplió un año del plan Argentina Conectada y bueno, en Benavides está la sede de ARSAT, que es esta empresa mixta, donde digamos sería como un carrier que permite la conexión. Me está volviendo loco ya, ¿eh? Es quienes instalan, ¿sí?, las líneas de fibra óptica, que después son utilizadas por las empresas, ¿sí? Es como un mayorista de cables, ¿sí? Que es el que conecta los cables para que después esos cables los puedan utilizar distintas empresas de telecomunicaciones, de televisión, etcétera, ¿sí? Cooperativas en todo el país, ¿sí? Se está haciendo un cable que va a ir, por ejemplo, que cruza el Estrecho de Magallanes y que va a unir Argentina con el continente, con la isla. Así que realmente es un proyecto que ya tiene un año, que se cumplió un año el pasado jueves. La presidenta, mientras inauguraba la central atómica de Atucha, hizo una videoconferencia con Benavides y con ARSAT, donde se explica, digamos, un poco más el desarrollo integral de este sistema de comunicación que permite, digamos, diversificar el acceso a las telecomunicaciones. Vamos a escuchar a Cristina Fernández y a Seferino Namuncurá, que es uno de los responsables de este desarrollo tecnológico que se cumplió un año. Llevando a cabo la inauguración oficial de la construcción de la red federal de fibra óptica. Allí se encuentra el intendente de Tigre, don Sergio Massa, el señor secretario de comunicaciones, arquitecto Lisandro Salas, el señor interventor de la CNC, ingeniero Seferino Namuncurá, el señor presidente de ARSAT, doctor Pablo Toñesi, y el señor coordinador general de Argentina Conectada, licenciado Luis Vitulio. Todos ellos, presidenta, y la gente que allí se encuentran, la escuchan. Hola, Benavides, ¿qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Federal y todas las dependencias, y queremos que usted, Seferino Namuncurá, nos explique exactamente en qué punto estamos con este plan, ya que es el primer aniversario del plan Argentina Conectada. Lo escuchamos. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, autoridades. Realmente estamos en un lugar muy simbólico. Benavides es el centro tecnológico de ARSAT. Aquí se encuentra la estación terrena que va a controlar y administrar los satélites argentinos que se están construyendo en IMBAP. También aquí en Benavides está el corazón de lo que es la televisión digital terrestre y la televisión digital satelital. Y obviamente ya se está trabajando en el Centro Nacional de Datos, que va a significar la posibilidad de guardar contenidos para conectar igualdad, para gestionar la administración pública y obviamente otras actividades. Hoy estamos viviendo un momento histórico porque se encuentra plasmado un convenio de complementación entre el sector privado y el sector público, lo que significa son 10.000 kilómetros más de fibra que vendrán a complementar los 58.000 kilómetros de fibra que tendrá finalmente la red federal de fibra óptica a nivel nacional. Para nosotros el día de hoy es un día histórico porque no solamente nos entusiasma, sino que nos compromete con este desafío que nos ha planteado nuestro ministro, el arquitecto Julio De Vido, de desarrollar en toda la Argentina una plataforma de televisión digital y una plataforma de telecomunicaciones para cumplir con aquellos objetivos que usted ha planteado en las políticas públicas, que es conectar a toda la Argentina, conectar a aquellas localidades que hoy no cuentan con comunicaciones, conectar a las escuelas rurales, conectar a los centros de salud que están en el interior. Y de alguna manera creo que estamos generando las bases importantes y trascendentes en esta fibra óptica que marca hitos día a día. El cruce del Estrecho de Magallanes, la cobertura de la Ruta 40, la cobertura de la Ruta 23 de la Patagonia Norte. Creo que además lo más importante también a destacar es en uno de los principales títulos, la complementariedad que se da entre el sector público, en este caso con la construcción de la fibra óptica, y la que va, ya está construida por el sector privado para precisamente integrarse a la red. O sea, la articulación entre lo público y privado, que es la única manera de que Argentina siga creciendo como lo está haciendo e incorporando cada vez más gente. El crecimiento de los hogares que se han incorporado a la banda ancha, a los servicios de internet, es exponencial en la República Argentina. Yo creo que hoy estamos superando inclusive las cifras que se han dado del censo 2010, porque el dato fue tomado hace casi ya un año y ahí teníamos que casi un 50% estaba conectado a internet. Yo creo que hoy estamos superando. Esto se suma a la entrega que hemos hecho de las netbooks a todos los estudiantes secundarios de las escuelas públicas, que permite no solamente al chico, sino por la modalidad que la familia también acceda a este servicio, porque el chico lo lleva a su casa y participa. Y la verdad que hay experiencias notables en el país profundo, como digo yo siempre, de cómo la familia se incorpora también a la era digital. Así que yo creo que esto se complementa muy bien con la ley de servicios de medios audiovisuales, de las cuales ahora el 10 de octubre se cumplen 2 años de su promulgación, así que bueno, todo hace juego con todo en la República Argentina. Y yo estoy muy contenta además. Gracias, muchas gracias, Benavides. Bien, ahí pasaba en este caso la participación de Ceferino Namuncurá, presidente de la CNC, uno de los responsables del desarrollo este, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Humbertito Lunati diría que hay que llamarse Ceferino Namuncurá, ¿no? Y en medio como llamarte, yo qué sé, ¿no es llamarte San Cayetano? Claro. Lo mismo. Sí, pero bueno, en este caso Ceferino Namuncurá es el presidente de la CNC y es uno de los que lleva adelante junto con el ministro de Planificación, que lleva adelante este plan integral de conexión. Bien, queda un audio sobre el estribo. Así es, en este caso hablamos con uno de los consejeros del directorio de ARSAT, Alejandro Tagliacoso. Vamos a escuchar la primera parte de por qué estamos en Benavides. Bueno, hoy estamos acá porque se cumple un año del lanzamiento de Argentina Conectada, que es un plan para llevar comunicación a través de una red de fibra óptica nacional a todos los lugares del país. Es decir, empezar a comunicar todas aquellas zonas que por distintas situaciones no alcanzaron a tener comunicaciones. Este es plan para que todo el país tenga comunicaciones, TV digital y conectar igualdad también. O sea, con esto llevamos conectividad para conectar igualdad, escuelas, colegios, hospitales y el tema de TV digital. También con estas nuevas redes, la idea es, a medida que vamos llegando a los lugares, transmitir de TV digital. Que también fue un debate que cuando fue el fútbol para todos, que en realidad la televisión abierta llegaba a la mitad de la población. Bueno, este plan también resuelve ese tema para llegar a todo el país con televisión digital abierta. Bien, ahí pasamos a otro de nombre complicado, Tagliacozzo, que es el... consejero del directorio de ARSAT. ¿Sí? Bien. Vamos a escuchar ahora de vuelta a Alejandro Tagliacozzo, en este caso haciendo una evaluación de lo que fue el primer año de este plan Argentina Conectada. Es realmente muy bueno. Hoy se estaba comentando, ya hay 11.000 kilómetros de fibra que el Estado a través de ARSAT combinó con las empresas privadas que le fueron dando parte de las redes que no se usaban. Se integró todo el sistema de fibra óptica que estaba instalado y ya está en obra el cruce del Estrecho Magallanes. O sea que ya la primera obra está en marcha, que es conectar la isla con fibra, porque hasta el día de hoy estaba conectada por radio, o sea que es un salto fundamental para las comunicaciones, ¿no? Más por el tema de que está muy al sur, que tiene el estrecho que cruzar y que bueno, está creciendo también productivamente, ¿no? Los planes de las industrias metalúrgicas están en crecimiento y hace falta llegar con comunicación fundamentalmente. Así que y ya se van sacando los distintos tramos, la ruta 40, la 23. O sea, a todos lugares por donde no había ningún tipo de comunicación empieza a ir la red de fibra. Bien, ahí se cortó sobre el final, pero era Tagliacozzo. Así es. Bien, se nos termina el tercer bloque de Sudaca. Ya se prepara de vuelta la gente acá del espacio cultural y político, o político y cultural, Venas Abiertas. Estamos en Pompeya. Y si no fue un bloque, si no era un partito Lunati, que la verdad que a usted le hubiera dado guión por dos o tres meses. Tagliacozzo, Ceferino Namucurá, los pechos de Victoria Donda. Tenenbaum, pasaron todos, ¿eh? Qué pasaron barbaridad. Todos en este bloque. No faltó nadie, Molina, no faltó nadie. ¿Quién faltó? ¿Quién puede ahí hacer un, no sé, alguno de apellido? Ricardito, ahí dice la hinchada. Nadie lo quiere. Listo. Nadie lo quiere. Va a arrancar con la campaña, dice que ya estaba por reservar en un Facebook un amigo para Ricardito, ¿no? ¿Es así? Claro. A ver si juntamos 20, 30 amigos. Por lo menos un partido, ¿no? 11 sí. contra 11, una cosa así. Sí, claro, aunque sea que aumentarle un 0,3% al porcentaje de voto presidencial, a lo mejor. Bien. Igual puede ser amigo y no votarlo también. ese no es un verdadero amigo. Usted tiene un concepto de la amistad equivocado, me parece. Bien, se termina el tercer bloque de Sudaca Itinerante. Estamos aquí en Pompeya, estamos en el espacio político y cultural Venas Abiertas. Vamos a los compromisos institucionales y ya volvemos a hablar con la gente aquí del lugar. En la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. De Palermo o de algún otro país. Bien, ahí continuamos en Sudaca Itinerante. Estamos Empezando el último bloque y volvemos a hablar con la gente del espacio político y cultural Venas Abierta. La gente se puede comunicar vía Facebook, vía Twitter, nos buscan en la página Radio Sudaca itinerante@hotmail, ¿no, señor Pafundi? El señor Pafundi está en otra historia, yo se los quiero decir a todos. Él supuestamente se dedica a ir actualizando el Facebook, poniendo los mensajes, manda vía Twitter y se copó, está con el señor Humbertito Lunati en la campaña de un amigo para Ricardito y... Alguien que pispió por ahí, ya lo vimos que está en el Photoshop armando no sé qué historia. Está en otra frecuencia, señor Correa, o sea, los perdimos, ¿no? Usted se dio cuenta, igual que nuestra operadora, los perdimos. Al señor Humbertito Levanti y Leandro Pafundi, encararon por otro lado. La campaña. Para ellos ya es la campaña. Sí, ya es la campaña. El amigo para Ricardito. Bien, volvemos acá con los amigos del espacio político y cultural Venas Abiertas. Así es, en este caso estamos compartiendo con Esteban, Rocky, Pablo y Jorge Sisman que se sumaron allí a la mesa de Sudaca Itinerante. Ahí está, bien, y cuéntenos un poco cuál es su participación aquí en este espacio político y cultural. Y habla Pablo. Sí, bueno, en mi caso yo te digo, soy de los últimos que está, yo estoy también desde el 2009. Bueno, yo me sumé por conocer a Leo, bueno, que a Leo lo conocí por Esteban. Y bueno, ya más o menos vinieron hablando, pero bueno, lo que quería destacar de esta agrupación es eso de la pluralidad. Clery antes hablaba de que se hacían actividades con agrupaciones de Parque Patricios, pero bueno, nosotros los miembros, no solo miembros de Pompeya y Parque Patricios. Bueno, está en mi caso, que soy de Villa del Parque, bueno, Esteban, que es de Almagro, Villa Crespo, mira. O sea, bastante abarcativo. Bien, o sea, no es una cuestión puramente barrial. Claro, no es, o sea, por ahí la actividad sí está más concentrado, bueno, si quedas en un área de influencia, Parque Patricios Pompeya, pero bueno, digamos bastante abierto, la composición interna, digamos. Y Club Atlético Huracán, ¿no? Ya ahí me mostraron el documento, me dijeron. Mirá. Sí. Me parece que alguien de acá te dijo decir la eso. La mano viene por ahí, me dijeron, ¿no? Es así, Jorge Sisman es el que... Y Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, gracias. Sí, yo soy uno de los antiguos. En 2008 me sumé. Veníamos trabajando en un espacio que se llama Pompeya No Olvida, que era la comisión de los vecinos por la memoria de los desaparecidos del barrio. Acá tuvimos algo así de 40 y pico de vecinos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Y bueno, un grupo de esta gente que comenzó inicialmente con Pompeya No Olvida, también entramos a participar en el espacio político-cultural Venas Abiertas de Nueva Pompeya. Y a partir de ese momento que estamos. Bien, y ahí está el vecino de Villa Crespo, Esteban. Vale. Bueno, de Almagro, más o menos, cerca. Somos vecinos, igual, no hay ningún problema. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. La verdad que estamos muy contentos de que estén acá con la radio en el espacio. Acá también estamos contentos y hay algunos que están mucho más contentos porque se la pasaron comiendo facturas. Está muy bien. Están trabajando y tomando algo, por supuesto. El mate que acompaña siempre. Bueno, lo bueno que tiene esto es que estamos hablando lo que había iniciado José hace una hora más o menos y lo que comentó Pablo recién. Es que venimos de distintos espacios, de Almagro, de Villa Crespo, de Flores, antiguamente de Belgrano, de Palermo, de Villa del Parque, de tantos lugares. Pablo me dice de Villa del Parque, como diciendo, decime, nombrame a mí también. De Parque Patricios. Pero lo importante es que estamos todos enrolados en una idea. Es quizás antojadizo, que en este momento es en Pompeya, pero podría ser en otro lugar. Lo que importa es el por qué estamos todos acá. Y también lo que está bueno es que todos llegamos de diferentes, incluso ideas, con banderías políticas incluso muy, muy, ¿cómo podríamos explicarlo? O sea, en contraste con otras. Diferentes, encontradas. Muy, muy diferentes, muy diferentes. Uno cuando busca una palabra como para ver la palabra ideal puede estar 3 horas buscándola y no llega a eso. Disímiles, me dice Roque, acá me sopla. Y es un buen momento para que si Roque me sopla acá, que él haga un aporte. Yo para despedirme lo que quiero decir es que... Nos pueden encontrar en Facebook, en el espacio Venas, es Venas Abiertas 2008, ¿no, Leo? Venas Abiertas 2008, ahí van a poder encontrar todas las actividades. Está muy bueno porque ya, como había comentado José, el 15 de este mes, de mes de octubre, vamos a estar con el acto de la Plaza de la Memoria y bueno, otras actividades que se pueden ver ahí en el Facebook a diario. Bueno, paso la posta para Rocky. Ahí va. Gracias, buenos días a todos. Bueno, yo fui invitado por Venas Abiertas hace 3 años. Mi oficio es caricaturista, hago historieta y músico. Toco armónica. Mirá. Y lamentablemente no se pudo escuchar. No se pudo escuchar. No lo copió. Íbamos con algo de música. Grabamos hace poquito un CD con Napo, Diego Creporuti, que está con la Napoluti Blues Band. Y estás acá participando de este espacio. Sí. Y agradecido porque son 3 años y venimos, como se llama, aportando mediante el dibujo, actividades para chicos, bueno, eso todo. Está claro. Che, yo les voy a hacer una pregunta, digo, a los 4 que están ahora, la línea de 4, como dijeron hace un rato, pero también a todos los que están ahí, también en la segunda fila, y que tiene que ver con que entramos en octubre, entramos en el mes de las elecciones presidenciales, que si bien casi todo el mundo, uno siente que no hay campaña, ahora empezaron los spots de esta semana, pero siente como que todos, ya está todo jugado, incluso el amigo Ricardito, ¿no? Digo, para Humbertito Lunati. Yo lo que les diría es por ahí para meternos un poco también en el debate político y de lo que tiene que ver con la realidad argentina, que también que es un poco, me parece, lo que a ustedes los junta, los une, es si uno tiene que pensar para adelante, post elecciones de presidenciales, ¿qué claves o qué, a ver, qué cuestión para ustedes en lo personal se tendría que profundizar o se tendría que innovar en el periodo de gobierno que seguramente se va a abrir? Digo, porque me parece que no todos por ahí están pensando en lo mismo y estaría bueno por ahí sí meternos a debatir o por lo menos a presentar los temas. Digo, ¿dónde piensan cada uno de ustedes que tendría que estar la prioridad? Sí, mira, casualmente nosotros tenemos reuniones quincenales. Bueno, esta fue suspendida esta semana porque nos estábamos preparando para el programa de hoy. Y bueno, justamente lo que estábamos charlando era, bueno, ver qué pasó la lectura de la elección que pierde Néstor en el 2009 y qué pasó en estos 2 años. Y bueno, cómo cambió, ¿no?, esa situación a nivel nacional de 32, 33 puntos, ahora estimándose casi 55. Eso da como resultado, digamos, técnicamente en el Congreso, conseguir mayoría para que salgan muchas leyes importantes. La verdad no lo hemos hablado muy en profundidad todavía, pero bueno, pensamos que el debate sobre la ley de tierras es algo fundamental. La nacionalización de, bueno, ciertos sectores pesados, el tema de petróleo. Creo que son apuestas que se están barajando dentro del gobierno ante una situación que, bueno, evidentemente le daría ventaja en las dos cámaras. Y bueno, me parece que un poco pasa por ahí. Esa es igual mi visión personal. No sé que si es la de Sergio Bratisevich. Bien, que pero habla bueno. De petróleo y ley de tierras, fundamentalmente. Y ley de tierras. Me parece que son dos. Digamos, no solo la nacionalización del petróleo, sino el tema energético, ¿no? La política energética, que es algo que se está debatiendo igual en la arena del Estado. Y el resto, si cada uno tendría que elegir por lo menos una prioridad, ahí agarra bueno, a Jorge Sisman. Bueno, yo pienso que también una de las prioridades podría ser una nueva ley de entidades financieras. Y es muy importante también que se haga efectiva en la práctica, en la realidad concreta, la aplicación de la ley de medios. Es decir, yo veo que hay muchas dificultades para implementarla, ya sabemos por qué, es una corporación, la corporación mediática hegemónica muy poderosa, pero pienso que es prioritario también la efectiva sanción o que se, es decir, sancionada está la ley, pero que sea puesta, claro, que sea puesta en marcha, que se aplique en la realidad concreta. Sobre todo que hay un tema muy espinoso que es la desinversión de las empresas monopólicas, porque una vigencia efectiva a la ley de medios no solamente va a permitir escuchar distintas voces, va a repercutir hasta en el tema de la distribución de la riqueza, que es un, si uno lo piensa, y es uno de los temas más, más cruciales. Ahí está, bien. Y agarra Ernesto el micrófono. Y agarra Esteban. Esteban. No importa, no hay ningún problema. Y Esteban, no, me sumo, adhiero profundamente a lo que dice Sergio, a lo que dice Jorge, todos en gran parte. Y también agrego, bueno, que se consolide, como dice Jorge, este proyecto de ley de medios que está, digamos, todavía no está como debería. Hay bastantes voces que lo quieren acallar, este proyecto. Y lo que me interesaría también es que se profundice todo lo que tiene que ver con políticas de vivienda, construcción de viviendas, y lo que más me interesa es de acá al futuro. Y si se quiere, lo que más me preocupa, o a todos nos preocupa, es de acá, o sea, ya sabemos que es como una batalla ganada en cuanto a las elecciones de cara al 23 de octubre. Los partidos hay que jugarlos igual. Los partidos hay que jugarlos, es correcto eso, pero mi preocupación y la de muchos de acá es de acá en más. O sea, Néstor ya no está. Y bueno, y de acá en más, ¿qué candidato se va a consolidar? ¿Qué candidato va a construir? Ya está pensando. Ya está pensando, candidato. Sí, sí, ya está pensando él. Sí, sí. Nosotros le preguntamos cuál era la prioridad. El tipo ya está, él ya está pensando. Él ya está pensando. Sí, sí, porque quiere profundizar el modelo, exactamente. Acá le paso la posta a Leo. Y bueno, dale, dale. No, un poco todo lo que estaban diciendo mis compañeros. La profundización de diferentes sectores económicos y sociales. Creo que uno de los que también más postergados es el sistema de salud, que también hay que profundizarlo y también regularlo por medio del Estado. Creo que en sí, como cuestión general, es la intervención del Estado como herramienta de las mayorías. Me parece que eso es lo que nosotros venimos planteando y lo que queremos que como profundización de este modelo. Nosotros necesitamos, o sea, que un Estado interventor, pero del lado de las mayorías, de los pueblos, y sobre todo también a nivel regional. No podemos perder de vista lo que es a nivel regional. No hay liberación de la Argentina sin la liberación a nivel continental. Creemos en eso y creemos, sobre todas las cosas, un Banco del Sur, una UNASUR mucho más fuerte, y con críticas también, como por ejemplo hemos participado hace poco en la Biblioteca Nacional de un debate que me pareció muy interesante, en el cual estuvo Eduardo Galeano y un intelectual de Haití con otros, con el secretario de Cultura Sergio Cosia y no me acuerdo quién más, en el cual la participación de Argentina en la intervención a Haití, ¿no? Creo que ese planteo también es cómo nosotros, como latinoamericanos, vamos a participar o intervenir en conflictos dentro del mismo continente. Creo que eso debemos plantearlo y eso debe ser de cara en más, para mí, en este caso, la profundización de un modelo nacional y latinoamericano. Bien, agarra Clelia. Sí. Bueno, yo adhiero a todo lo que dijeron mis compañeros, estoy de acuerdo con todos esos temas con los cuales hay que profundizar, y agregaría, aparte de la salud, también la ley por el derecho al aborto. El derecho a decidir, creo que una mujer no se hace un aborto porque quiere, no va feliz a hacerlo, sino porque, bueno, es una necesidad particular y que cada uno tiene que decidir sobre su cuerpo. Bueno, y un saludo para todos. Le paso a Rocky. Ahí está. No, Rocky no. Bueno, perdona, José. A José. Bueno, todo lo que dijeron mis compañeros, yo coincido totalmente. Voy a pecar de soberbio. Y es que esta agrupación estuvo en la calle defendiendo este gobierno antes que existiera la Cámpora. Y no es pecar de soberbio, sino es la realidad. Antes que la Cámpora. Y ojo que nosotros, una amistad total con la Cámpora, no. Quiero hacer la diferencia en por qué estamos apoyando a este gobierno. Porque este gobierno, hasta ahora, en las medidas que tomó, nos representó. Por eso estamos defendiendo a Cristina. Aparte, bueno, las entidades financieras, la reforma impositiva, la ley de tierras, tenemos algo que a mí personalmente me preocupa, y es que este aluvión de votos que atrajo Cristina está haciendo volver algunas caras que no me gustan. Y tenemos que tener una barrera contra eso, porque vamos a tener el enemigo dentro de nuestras propias filas. Bueno, yo les quiero contar, hace unos 2-3 semanas me invitaron a participar, una especie de periodista, de entrevistador público, a Artemio López, Eduardo Moque y otra gente de la Facultad de Ciencias Sociales, y una de las cosas que dijo Artemio López, que a mí me pareció muy interesante, es que la nueva estrategia de la derecha indudablemente iba a estar dentro del kirchnerismo. No iba a estar por fuera. Que ya la estrategia por fuera fracasó, por lo menos en términos electorales, ha fracasado, y que ahora en más la estrategia era jugar dentro del amplio abanico del kirchnerismo. El viejo adagio, si no puedes derrotar a tu enemigo, únete a él, ¿no? Quiero agregar una cosa que dijo José, que se refería también sin el ánimo de ser soberbios, que nosotros defendimos el proyecto nacional y popular antes que existiera la Cámpora, pero también defendimos la ley de medios y fuimos un poco a nivel muy chiquito, ¿no? Acá dentro del barrio, a un nivel muy diminuto, fuimos un poco precursores de lo que hoy es 678, por ejemplo, ¿no? Porque se realizó un seminario acá de periodismo donde se hizo un análisis crítico de los medios, fundamentalmente. Es decir, no solamente estudiar las técnicas periodísticas, sino se basó una parte pequeña teórica y después fue todo un debate sobre análisis crítico de los medios. Por ejemplo, traíamos el diario Clarín y bueno, leíamos los títulos, leíamos los contenidos, las distintas secciones y analizábamos críticamente. Y creo que fue una cosa muy importante que nos cohesionó. Ideológicamente, como ya dicen los compañeros, que veníamos de distintos orígenes o experiencias políticas. Ahí está. Nos cohesionó en cuanto a la defensa del modelo. Se entiende. Fundamentalmente. Es la voz de Jorge Sisman. Yo me quedaba pensando, ¿no?, en esto de que cuando uno pregunta prioridades y nos pasa en algunos otros lugares, la cantidad de temas que salen y son todos temas redensos. O sea, no son temas que se resuelven. Con lo cual, uno ya a priori intuye que no todo eso se va a poder hacer en los próximos 4 u 8 años. Aborto, el tema de la región, el tema de la salud, petróleo, ley de tierra, la ley de entidades financieras, la aplicación total de la ley de medios, meterse con el tema de la vivienda. Son todos temas densos, señor Correa, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero también a mí lo que me sorprende es cómo la Argentina hoy está discutiendo para adelante. O sea, yo quiero eso en la Argentina, algo que, por lo menos a los de nuestra generación, crecimos con tratemos de cuidar lo malo que nos quedaba del Estado o defendiendo esta vieja conquista, y ahora todo el mundo empieza a pensar como para adelante. Como que ahí, digamos, se rompió aquello del modelo de resistencia para pensar en un modelo de proyecto de futuro. En algo de eso andamos, ¿no? Me parece. En algo de eso andamos, porque digo, de la conversación de acá de los compañeros de este espacio surge justamente eso, que se está pensando en proyectos a futuro. Exactamente. Nos queda poquito tiempo de programa y hablando de proyectos a futuros, que alguien por lo menos nos cuente qué es del espacio político y cultural. Venas abiertas hacia el futuro, por lo menos qué se les cruza por la cabeza, qué planes hay para los próximos días, los próximos meses o el próximo año. Bueno, como habíamos dicho hace un ratito, el tema de del 12 de octubre, la radio abierta en Parque Patricios, también la inauguración de la Plaza de la Memoria acá en Pompeya, ese mismo día con el espacio asambleario y otras agrupaciones, y la última que nos tendríamos que determinar justo la fecha, va a venir Edgardo Nievas, el actor de Gatica, a hacer una obra que es muy buena, que ahora no me acuerdo el nombre. La empresa es buena en un acto de locura. Que quiero decir, disculpa que te interrumpa, que la está haciendo muchas organizaciones sociales esa obra, ¿no? La va haciendo, está bueno, porque la va haciendo por diferentes organizaciones sociales. Exacto, exactamente. Es itinerante. Y vamos a ver si para diciembre lo hacemos acá. Mira. Y después, bueno, seguiremos haciendo otras actividades con otras agrupaciones, porque esa es la idea, no cerrarnos en nosotros y abrirnos y luchar la calle, porque justo con lo que estaban diciendo anteriormente, estos tiempos para estos avances solamente se pueden conquistar en la calle y en la pelea diaria. Si no, no hay futuro sin una lucha y una ocupación de un lugar. Exactamente, es la voz de Leo Pentivolpi y ahí la música de Tabaré Cardoso nos anuncia que nos empezamos a despedir. Señor Correa, empieza también nuestra retirada. Nos pidieron música del Uruguay y no llegamos. La verdad que era así, digo, si ponemos música no podíamos terminar de conversar acá con los amigos de Venas Abiertas y nos quedará para la próxima un poco de Agarrate Catalina o de Falta y Resto. Pero bueno, nos empezamos a despedir. ¿Es así, señora Paulita? Me enseñó como se pudo en la Universidad Arrabalera. Señor Correa, vamos a empezar agradeciendo a quienes nos ayudan a realizar Sudaca Itinerante. Agradecemos entonces a ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, a CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y la Biblioteca Nacional. Bien, ¿y quiénes son las radios que transmiten en vivo y en directo los sábados Sudaca Itinerante y quiénes retransmiten también Sudaca Itinerante? Nos transmiten en vivo Radio Gráfica en Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires Radio Asamblea, en la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, en Moreno FM Moreno, en Cuartel Quinto, también en Moreno FM La Posta, en Montevideo, Uruguay, FM del Carmen. Y nos retransmiten semana tras semana Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores, FM Compartiendo en Quilmes, Radio Estación Sur en La Plata, Radio La Milagrosa en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba Radio Revés, en Avellaneda Radio Tranquila, en Montemaíz Córdoba Radio Urbana, en Chipoleti Río Negro FM Mural, en La Boca FM Riachuelo, en Bermejo Mendoza FM La Mosquitera, en Casa Grande, Córdoba, Radio Casa Abierta. En La Plata, FM Raíces. Y en Jahuel, Esteban de Echeverría, FM Social. Bien, a todas las radios que transmiten y retransmiten su Sudaca Itinerante, el eterno agradecimiento, el eterno abrazo por permitirnos llegar a cada una de las emisoras. El tiempo me enseñó que la miseria. Bien, y nos despedimos, señor Humbertito Lunati, está metido ahí con Pafundi, ellos están en un amigo para Ricardito y están en otra historia, ¿eh? Están ahí, se volaron, están ahí armando su campaña, un amigo para Ricardito. Se fueron incluso a hacer finanzas para la campaña de ellos. Así es, si la gente se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de la página totalmente actualizada del señor Leandro Pafundi, que se llama radiosudaca.com.ar o vía Facebook, que mucha gente aprovecha y se comunica por ahí y manda mensajes. Estuvo en la operación técnica Paulita Sotero, el señor Humbertito Lunati. Quería anunciar que está online ya la campaña. Ya está online, pueden entrar, pueden adherir. Bien, online la campaña. Un amigo para Ricardito. Ahí lo hizo el señor Leandro Pafundi. Nosotros, Correa, le agradecemos muchísimo acá a la gente del espacio político y cultural Venas Abiertas, aquí del barrio Pompeya. Así es, y nos despedimos, será hasta la semana que viene. Hasta un nuevo Sudaca Itinerante. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Quizá quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Flaco, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan. Porque la gente me da la mano. Somos Sudaca.